Yeah, now, now, now. Rain on MC, bebé. Three Wonders. Si tú supieras lo que pasó pensando solamente en ti, te juraría que no dudarías en estar junto a mí. Cada segundo y cada minuto me recuerdo solo a ti. No sé qué está pasando, solo sé que yo solo pienso en ti. Mi corazón te está llamando, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que te vi. Solo pienso en ti, mi corazón te está llamando. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que te vi. Mi corazón te está llamando, mi cama te está esperando. Mis labios y mi cuerpo a ti te están deseando. Te busco y no te encuentro. Esto me está matando por dentro. Me siento depresivo, por ti yo me desvivo. Yo quiero estar contigo, ya no aguanto este frío. Me siento vacío, regresa conmigo. Solo le pido a Dios de ti una oportunidad de demostrarte lo que siento y que no aguanto más, y decirte lo mucho que te amo. Mi corazón sabe solo que te pienso en ti. Mi corazón te está llamando, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que te vi. Solo pienso en ti. Mi corazón te está llamando, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que te vi. Solo pienso en ti, me enamoré de ti. Aún yo no recuerdo la última vez que te vi. Come tus ojos, bebé. Solo muero por volver. Quiero tenerte, mi deseo es poseerte. Llevarte por el mundo y siempre tenerte. Solo te pido una oportunidad, bebé. Solo le pido a Dios de ti una oportunidad de demostrarte lo que siento y que no aguanto más, y decirte lo mucho que te amo. Mi corazón sabe que te extraño. Si tú supieras lo que pasó pensando solamente en ti, te juraría que no dudarías en estar junto a mí. Cada segundo y cada minuto me recuerdo solo a ti. No sé qué está pasando, solo sé que yo solo pienso en ti. Mi corazón te está llamando, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que te vi. Solo pienso en ti. Mi corazón te está llamando, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que te vi. Yeah, yeah, yeah, yeah. Minor MC, bebé. Otra vez, sí, ando con Three Wonder, loco. Libro, sí, altísimo. Julio, esto es sencillo para nosotros. Three Wonders, las maravillas del género. Minor MC, el más loco del mapa. Calidad 5 estrellas.